Una historia dice que una piedra puede levantar un ejército de la muerte y dos mejores amigos están tras ella. John y Joe están tras esa historia. John, vamos a prender el avión, apúrate. Bueno, ya voy, espérame. Y así los dos mejores amigos empezaron su viaje. Yo roncaba muy fuerte. Y lo despertó John. ¡John! ¡Despierta! ¿Qué pasa? ¡Se nos va el avión! ¡Corre! ¡Oigan! ¡Deténganse! ¡No pueden pasar por ahí! ¡No va el avión! ¡Ups! Se nos fue. Queremos. Tomemos aquel. Sabes cómo pilotear un avión, ¿no? No, ¿y tú? La verdad no tengo la menor idea. Bueno, es el momento apropiado para que lo sepas o no llegaremos. ¿Qué pasará en el segundo capítulo? ¿Llegarán? ¿Los agarrarán? Véanlo en la segunda parte.